solito en tu nido. Tienes que llorar a tu dulce amor que al cielo se ha ido. Grande tu penar, grande tu dolor, corazón sufrido. Sollozando estás y lo demostras lo fuerte que has sido. Y quieres volar, volar y volar detrás de tu amada, pero no has podido, tú no tienes alas. Sollozando vas de aquí para allá y te desesperas, porque allá en el cielo tu amor te espera. Cuánto extrañarás a tu bien perdido, iluso a la vez del trajinar feliz en tu nido. Debes comprender que tu dulce amor por siempre se ha ido y no volverá porque nuestro Dios así lo ha querido. Y quieres volar, volar y volar detrás de tu amada, pero no has podido, tú no tienes alas. Sollozando vas de aquí para allá y te desesperas, porque allá en el cielo tu amor te espera.